Box 102.9. Escúchanos vía online www.fmradiobox.com. Bien, que vamos a cantar un himno. Buenas tardes, amigos. Acá estamos arrancando nuevamente una nueva edición, la edición 3 años. Un año más. Un añito más. 3 años de esta hermosa locura. Insomnia, por Vox 102.9. Hola, hola, hola. Dice sí. Hola, buenas noches, buenas tardes. Feliz 3 años al programa. Perdón, pero vengo... A la chapa, venía sí. Pisteando como un campeón, mal, como un Schumacher. ¿La moto la dejó en la puerta? Sí, esa. ¡Qué peineta, Jimmy, eh! Con la ventanilla baja venía el muñeco, muñequito malvado. ¡Feliz cumpleaños! Insomnia, vamos los tres, vamos agarrando las manos. Tres añitos, vamos todavía a esta hermosa locura, ¿eh? Ahí está. Ahí está. No, pero Carlitos tenía la madre de cumpleaños. Cumpleaños de la madre, sí, sí, justo, mirá, justo sí, para... Sí, hubiese venido acá con la madre, no sé, con Benito. ¿En ambulancia? En ambulancia. 19.06, 22 grados y empezamos con Bizarrap, ¿no? Uno de estos momentos de Lollapalooza. Lollapalooza. Haciendo una muy linda versión, pasando una muy linda versión de Jijiji. Está bien, para agitar está para bueno. Para agitar es increíble. Qué linda forma de arrancar el programa, ¿eh? Y se llevó el agradecimiento del indio también por redes, ¿eh? Bizarrap. Bien, ¿cómo anda? Saludos para Alejandro Ortiz, que nos está viendo. Franco, qué grande Franquito. Sila Mará, Claudia Laporta. Yo tengo a Claudia Ibáñez también. Qué tool, ¿eh? Cami Aragón por ahí también estuvo mirándonos. Un año más de insomnia y tenemos para rato. No sabes. Tenemos cuerda para rato, por lo menos yo. Mientras nos dure la locura, nosotros vamos a seguir acá. Bien, nos puedes llamar al 1164-007-047. ¿Qué tenemos de regalo desde no la te semana olvides, pasada? Claro. ¿Se sortea hoy o hoy cuando? Es el sorteo. Claro, hoy es el sorteo porque dijimos... Ahí está. Para a ver, no, nos queda un programa más de programa marzo. Más, sí. La semana que viene hacemos el sorteo. El sorteo, bueno, así tienen una oportunidad los oyentes para... Podés todavía participar por una remerita cortesía de Indumentaria Lobo. Ahí está, para hombre, mujer. Hombre, mujer, ¿y? Ahí está el talle 6XL. Ah, mirá. Hermoso, yo uso XL. No, hermosos diseños. Ahí. De buena calidad. Linda calidad y muy buena calidad. Muy buena calidad. Sí, sí, sí, sí. Y lindas remeras, ahí de todo. Equipo de fútbol, bandas musicales. De todo. Yo tengo puesta la, no sé si es Jim Morrison o un muchacho parecido, pero un poco más gordo. Val Kilmer ahora. Claro, Val Kilmer ahora. Que nada, no, muy buenos diseños, muy buenos diseños. Sí, sí. Así que manden un audio al 1164-007047. Perfecto. Lollapalooza que terminó el día de ayer, ¿no? Sí. Que tuvo muy buenas críticas en general y que la gente lo estaba esperando. Muchos famosos también hubo. Muchos famosos. Presentes. Me enteré que el de Foo Fighters hizo un tema. Ahora no, ayer no, cerró, ¿no? De Foo Fighters. Dave Grohl hizo un tema de Queen. Sí. Mirá. Lo cantó el baterista y él pasó a la batería. Excelente. Así que habrá estado muy lindo. Sí, excelente. Y bueno, uno de esos artistas fue Bizarrap. Bueno, vamos a buscarlo después como momento de Lollapalooza. Como momento de Lollapalooza. Seguro que Miley también tuvo alguno que descolló, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Sí, se la vio saludando, foto con la policía. La verdad que tuvo muy buena simpática. Onda, ¿eh? Muy simpática. La nena. Y sí, es una... La nena. Bueno, ¿qué día tan importante este, ¿no? Sí, de empezar, 3 años. Parece esto. Que fue ayer, que arrancamos el programa. Nos aguantamos 2 años de captura. Pasamos la pandemia, hacíamos el programa acá en vivo. ¿Qué? Empezamos 2019. No cualquiera, ¿eh? Tuvimos estudios separados con el operador, ahora volvemos a estar juntos. En un momento estábamos como una burbuja. Después de volvimos verdad, para no acá. Separado. Yo sigo como una burbuja. Con patas, pero como una burbuja. Así que, bueno, gracias a todos los auspiciantes que desde el primer momento, los que estuvieron, los que se fueron, los que vinieron, la verdad que es agradecimiento impresionante. Los que van a venir, obviamente. Sí, nos podés escuchar por www.fmrvox.com o si no, bajás la app por Play Store o App Store. Radio Vox 102.9 de la de Lobo Negro. Este hombre me hace reír. Después va a decir, ¿de qué se está riendo? Es igual. Dios mío. ¡Estás igual! 1164-007047. Dale, llamalo. Hablando de gordura. Sí. Estaba el marido, le pregunta a la mujer, mi amor, le dice, ¿hasta cuándo viven los chanchos? Dice, no sé, mi amor, ¿por qué te sentís mal? ¡Ay, Dios, qué malo! Ya me parecía que esto faltaba. La semana pasada estuviste medio sin chistes. No, y bueno, me estuve ahí actualizando un par de chistes. Dios mío. Bien, entonces nos llamás y tenés el sorteo la semana que viene. Voy a tratar de esta semana, creo que voy a tener un encuentro con Antonia para hablar sobre el programa del paranormal que va a salir al aire. Sí. Seguramente lo vamos a hacer entonces los primeros días, depende de lo que me diga. Sí, los primeros, bueno, o puede ser el lunes que viene o los primeros días de abril. No. La semana que viene tenemos Rocola. Ah, entonces en abril. Ya está. Perfecto. El primer programa de abril. Ahí. Exactamente, ahí está. Y hacemos salida en vivo desde el celular, desde el móvil. Desde la Casa del Terror. De la Casa del Terror. Mingo y la Casa del Terror. Mingo. Mingo y Aníbal, la Casa del Terror. Así que bueno, gracias a todos. Estuvimos con muchas bandas desde el principio. Tuvimos el año pasado gente que hemos hablado de diferentes bandas de rock. Estuvimos con el de Juana la Loca. Antes del huracán, sí, que antes del huracán estuvieron con nosotros, fuimos a ver, no sé en qué año fue que estuvimos con Sorry también. ¿2019 vinieron? Sí, antes de la pandemia. Claro, sí. Después vino la pandemia. Y bueno, ahí no pudimos traer a más vino nadie. 2019. Y bueno, tenemos que empezar a traer estuvimos gente. Estuvimos con ahora. Furia Madre, Sorry, ¿quién más? ¿Tu primo cómo es? El detonador del rock, que está también en suspenso del 2019. Los monos del gueto también. Los monos del gueto, que no sé si están ahí medio como separados. Hablamos con el Pato Galván. El Pato Galván, pero en 2019 fue eso. Mirá con toda la gente que pasó y la que tiene que venir, ¿no? Cambiamos de horario dos veces. Con Andy Cherniavsky. Esa estuvo buena. Esa fue en el 2020. Yo justo no estuve ese día, ¿te acordás? Sí. Estuvo muy buena esa. Sí, sí. Así que, bueno. Hablamos con Carlitos, que hoy no está presente, pero ese día dijo gracias. Pablo Zamudio, la verdad. Con Pablo Zamudio, que fue el cumpleaños el 19 de marzo. Ahí me mandó un mensaje Mariana, nos saluda por el ahí cumpleaños. Está. Gracias, Mariana. Gracias. Dice que fue el tipo al médico, dice. Dios mío. Doctor, quiero saber el estado de mi mujer. Dice, no sé, no la tengo en el Facebook. Yo. Ay, Dios. Bueno, vamos a ir a la efeméride del día de hoy y después vamos a empezar un poco con la palaza. La efeméride me imagino que va a ser la más importante de todas. Fue el primer tema desde el principio de nuestro programa. Exactamente, corría el mes de marzo. Del año 2019. Y empezábamos ahí esa locura a las 24 horas o a las 0 horas. 24 de los viernes o 0 de los sábados. Che, cómo nos dormíamos, Estábamos atrás. A veces no dormíamos, a veces estábamos con los whiskycitos, y veníamos después de un día laboral largo acá a pasar un poco de música y divertirnos al lado tuyo. Sí. Y arrancamos con esto, como siempre. Con The Cure, los viernes, estoy enamorado, dale. Carry bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. A full, vamos. The Cure. Pidan temas hoy si quieren. Sí, al fin volvemos a estar los tres. ¿Viste? Los tres mosqueteros. Hace rato que no estábamos. O el trío Los Panchos. O el trío Los Chori también podría ser. Ustedes siempre hablando de comida. Ustedes fin de semana comer. De clásicos. Ah, eso. De clásicos de fútbol, no, musicales. Obviamente, sí, sí, sí. Arrancamos bien el rojo, Se está volviendo un equipo chico, nos están volviendo, Dejate. Igualmente, el segundo tiempo jugó mucho mejor que Racing. Sí. Viene el arquero, tiran las palos. Y sí, hablando de Racing, un saludo muy grande a mi hermano Claudio Piñeiro, que hoy es su cumpleaños. Ay, lo vi, no sabía. Sí, me mandó el videito de Francella, clásico, ahí, patente. Pero salió uno nuevo de Francella, vi. Sí, sale atrás de unas plantas. De ese jardincito. ¿Cómo está grande. ¿Cómo es que dice? Hermosa mañana, ¿verdad? Un día. Un día, qué lindo. Qué bueno, hermosa mañana, ¿no? Sí, encima me lo mandan al toque. Sí. Pierde el rojo, me mandan. Sí, video, y sabes que yo a Claudio lo vi hoy, no sabía. Y en la verdulería lo vi. ¿Sí? Sí, la ¿qué estaba comprando los pepinos para meterse? Ay, Dios, no sé, eso sabrá él. Y River también perdió con Boquita, con un gol extraño. ¿Qué le pasó al arquero de River? No sé. Le faltan las manos, ¿qué onda? Vi un video. Para mí el primer error es de González Pires, pero es igualmente una mezcla, sí, entre el defensor un arquero de la supuesta envergadura que tiene Armani. Muy dura. No te podés dormir así, papá, dejate hinchar. Y fue arquero de la selección. Es arquero de la selección. Que se suplente, comió 4 contra Francia. Diciendo. Y contra Francia en el Mundial se comió 4. ¿Armani? No, contra Francia no. ¿Ardajó? Sí, que ¿no fue caballero? Dice que cuando fue arquero. Ah, bueno. Claro que fue. Pero contra Francia, ¿no fue caballero? Sí. Contra Croacia fue. Pero digamos, es un arquero. Vi un video que, viste que a nosotros, a la hinchada independiente, nos dicen amargo. Sí. Y a lo de River, ¿qué pasa? Parecía una postal. Vi un video que estaban todos parados. Era una cosa de loco. Después nos dicen amargo a nosotros, no sé. En un momento estábamos perdiendo 1-0, la cancha se caía abajo. ¿La del rojo? Sí. ¿Sí? ¿Estuviste ahí? Fuiste a ver el partido. Lo que pasa clásico. Que verlo en la ¿cómo, calle pará, ¿cómo se vivió el clásico en la cancha? ¿Cómo estaba la gente? Obviamente en un principio muy enojados con todo lo que es dirigencial. Sí. ¿General era o en un sector? Bastante amplio. Sí. Bastante amplio el sector. Después está, yo particularmente creo que había muchos de mi estilo que más allá de que ¿lo viste no de están la garganta a favor de la diablo, dirigencia. O... Lo vi en platea. En platea. Sí. Más allá de que no estoy a favor de la dirigencia actual, que sé que hizo muchas cosas económicamente mal dentro del club, sí. A la cancha yo voy a ver el partido y alentar. Después. Olvídate. Insultá, puteá en la urna. Ya está, dejate de hinchar. No nos sirve, ahí hay que alentar. De última puteás a los jugadores o al árbitro, si te calentás. Realmente en el segundo tiempo se sintió muchísimo, y para el que me diga que el público no influye en lo que es el juego, muchachos, lo que se vivió el otro día, cuando empezó a gritar el equipo parecía otro. De verdad, se le fue encima a Racing y ahí vino otro, el empate. Parecía otro, por completo. Y después, bueno, el 2-1, golazo, ¿qué le va a hacer? ¿No es el cabezazo que le pone? Lindo gol. No pasamos. Lo dejó solo. La figura del partido del Chila Gómez, que tapó varias pelotas, tapó una de Romero arriba, que fue muy buena. Al ángulo. Cabezazo al ángulo también. No, la verdad que... Y no, la verdad que podríamos haber hecho 3 o 4 goles en el segundo tiempo. Sí. Y bueno, descontaron un puntito. ¿A cuánto quedaron? ¿23? A 23. ¿23? Bueno, falta un poquito todavía. Pero bueno, nada, felicitaciones para la Academia Racing Club, ganó el clásico, bienvenido. Y nos veremos otra vuelta. Ojalá ambos podamos clasificar entre los 4 quedaron punteros de la Copa Racing. Y tengamos posibilidad de cruzarnos de vuelta, que no está nada mal. Mirá. ¿Quién será? Está el mensaje, ¿no? Sí, escuchá. Feliz aniversario, chicos. ¿Me pasan un tema de la Berizzo? Gracias, ay, Mari, felicidades. Mari de Villarrosa, Ay, Mari. Qué grande, un tema de la Berizzo. Ahí va. Viste, bueno, que a las señoras grandes le encanta. Ahora ponemos una movidita de la Berizzo. ¿Cuál? No hay ninguna movida. ¿Sí? Sí, ay, ay. Ay, ay. Sí, che, escúchame. Todas las mujeres grandes le gustan la Berizzo, Ay, Dios, este hombre que nos trajo los anteojos. Claro, llamanos al 1164-007047. Y este Lollapalooza también tuvo mucha gente del rock argentino, eso me gusta, ¿no? Además de los traperos y demás, estuvo Lito Nevia, Airbag, el mató un policía motorizado, el Manuel Jolviler y obviamente Babasónico, que estuvo. Dice que estuvo genial, hicieron desde Desfachatados hasta La Izquierda de la Noche, que es el último disco de todo eso. Y la revelación de este Lollapalooza fue Tiago PSK, ¿sí? Que es uno de los chicos que hizo su propia película y demás. Es un trapero que me parece que no es mala onda, ¿no? Esta LP cosa... estuvo, ¿no? Estuvo LP. LP. Estuvo Elegante. Sí, Elegante, no, Elegante estuvo. Sí, sí. Martin Garrix, ¿sí? Terminó el... ¿Pero ya terminó Lollapalooza? Sí, Lollapalooza terminó ayer. Hoy se fue Martin Garrix. Sí, ¿no? Hoy, ya está. Un show que me parece que esperaban mucho la gente, ¿no? Esta cosa de... Yo le decía el de... Esperaban, de creo, festival. Un festival en vivo de la magnitud de esto. Después viene el Quilmes Rock, ¿o no? Ahora viene Rock, en abril Gorillaz y los demás. Está como banda principal Gorillaz. Banda principal Gorillaz y después los demás que son, creo que está viene a presentar. No creo. Son Machine. Sí. No, okay, los clásicos, por favor. Yo tengo ganas del Quilmes Rock, ¿eh? A ver si alguien me regala la entrada, alguno que me esté escuchando. Estaba, cuando estuvimos mirando, 6.500. ¿6 o 4.000? No, 4.000 era el segundo día. El primer día que está Gorillaz está 6.500 con 6 luquitas. Bueno, si te pones a pensar, no es tanto, porque, bueno. Yo creo que el abono estaba 7, ¿cambió ya? No, 6.500. El abono de los dos días. Ah, ¿de los dos días? Mira, el primer día tenemos, es el 30 del 4, Gorillaz, Banda Los Chinos, Alto Camet, Barco, Barbie Recanati, Benito Cerati, Bruno Albano, Cabezones, Catupe Cumachu, Celeste Carballo, Chucky de Ipola, Celeste Carballo. Conociendo Rusia, que es el que supuestamente me iban a dar entrada, no me dieron, nunca más le hablé a esa persona. Dante Spinetta, Divididos, Eruca Sativa, Estelares, Fito Páez, Guasones, Capanga, La Franela, Las Pelotas, o sea que de todo. Virus, ¿eh? No, va a estar bueno ese día, ¿eh? En el segundo, sí, ahí está. Primero de mayo, Divididos, Catupe Cumachu, Nati Peluso, Vicentico, Los Auténticos Decadentes, Guasones, Masacre, Turf, Richard Coleman, Siberian Express y Viva Elástico, ¿sí? Acá yo voy a poner Nati comprar, Peluso, a ver, mira, si puedo comprar. A ver si puedo comprar entrada. Y vos decías que estaba... ¿Cuánto decías que estaba? ¿Los dos días? Pero fue en el principio, en la preventa, que creo que estaba 7.000. Yo creo que estaba, primero lo que yo vi ayer, el sábado era 6.500 el primer día y 4.000 el segundo. Porque para mí 6.500 con el tema de... Está bien, estoy comprando en una página donde no es la página oficial, ¿viste? De venta, que, claro. Exacto. Acá me sale, el campo abono fan, 14.500. Vamos a ir un poco más barato. Mirá, el primer día, 6.000. Vamos, 6.000, campo abono al fondo. Al fondo, no me importa. Pero lo en cuestión es que lo pueda ver, aunque sea. El campo número uno, día sin numeral, está 6.000 pesos en esta página. Tendría que meterme en la página de Quilmes, ¿no? Del Quilmes Rock. ¿Hay alguna página? Tal vez. Tendría que fijarme, o no el sé. Ticket, no sé cuánto. Y el segundo día está 4.000, ¿sí? 4.400 pesos. Así que el que quiere, me regala. Vamos, le doy buena compañía, no molesto. Eso no hay garantía. De sobre eso. Todo para ir a ver cosas, Gorillaz, que quiero. Fui a ver a Blur, pero no a Gorillaz. Así que espero. ¿Qué hay? Un llamado, a ver. Hola, chicos de Insomnia, buenas noches. Muy feliz cumpleaños para todos ahí en la mesa. Bueno, que tengan un excelente programa y por muchos años más. Así que voy a brindar con ustedes y me gustaría escuchar un tema de Nahual, Whisky y Luna. Se lo dedico a ustedes. Bueno, chicos, felicidades. ¿Cuándo quiere tomar un whisky? No entendí. Un tema de Nahuel, Whisky Luna. Ah, si Nahuel. No entendí. Así dijo. ¿Pero qué la qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No es la de cumbia, no creo. Cachi, no, Cachi no escucha. Hay una banda que se llama Nahuel de cumbia, pero no creo sí. que es sea. Es simplemente Nahuel se llama así. Entonces no simplemente es. Nahuel se llama ahora, pero al principio se llamaba Nahuel. La de cumbia. Sí, pero sí. No creo que sea Nahuel. Que la no, no, elegido. Cachi, manda otro mensaje y bueno, entendimos. No dejate más orientado que por remote. Se van a dar los Oscars. Estuvimos viendo ayer. Nahuel, escuché yo. Está. ¿O no? Está borracho este hombre. Ah, un tema de Nahuel. Dedicado a mi abuela. A mi abuela. Estuvimos mirando ayer el Proyecto Adam. ¿Qué les... Proyecto Adam se estrenó. ¿La viste? ¿Y te gustó? Sí, me gustó. No, tampoco... Hay un... Pochoclo. 4, 5. Pochoclo. Vos sos malo, ¿eh? Sí, bueno, ya estamos. Yo creo que... bastante filoso. Sí, no sé. Sí, no, entonces, no. Después vamos a hablar un poco de los Oscars, que ya está dentro de poco en venir. Sí. Las películas que se vienen. Se estrena ahora Moonlight. Moonlight, el 30 de marzo. Pensé que era una película, es una serie. Es una serie. Es una serie. Es una serie, es verdad. ¿Qué plataforma? Netflix. Luna. Disney. Claro, Disney. Disney. Disney Plus. Lo vemos en Disney. Así que, bueno, bien. Me tomaron medio de sorpresa. Estoy como que vengo de escuchar mucha gente. Sí. Y vengo con poco... Medio alborotada. Sí, alborotada no. Yo quisiera escuchar hoy uno de Lollapalooza, pero de los Simpsons. El que toca Cypress Hill. Eso está re bueno. ¿Cómo se llaman los Simpsons? El Lollapalooza. Bueno, el Lollapalooza empezó en Estados Unidos con Farrell, con Perry Farrell, que era el cantante de... Forno por Pyros. Y que fue el precursor. Exacto. Justamente lo llevó a Estados Unidos y después, bueno, se fue a extender, un poco a evolucionar y, bueno, cayó en la Argentina. En la Argentina... Y en todos lados habrá caído. En todos lados, sí, obviamente. Pero bueno, nosotros sabemos de acá de la Argentina nada más. Lo que pasa es que Defensa y Justicia está jugando contra Arsenal, el clásico. Ganando. ¿Quién lo gana? Defensa. Mirá BKCS, ¿eh? Va ganando 1-0 gol de Frías. Ese tendría que haber quedado en el rojo. De Panchero te podría ganar. Ay, Dios mío. No, ese tiene que quedar ahí, listo. Ahí le va bien. Che, ahí. A mí me gusta Chao. Esto de que hayan vuelto los festivales. Obvio, me parece claro que es re contra... La gente lo está esperando. Se van los barbijos para los chicos en las escuelas. Igual los usan, ¿eh? Sí, lo usaron igual los optativo. Chicos. Optativo. Hay chicos es obligatorio. No es obligatorio. Exactamente. De optativo. Yo la verdad es que me saco el barbijo solamente para comer. Explicar. Para explicar nada más. Porque, para darme besos a mí. Como es esto, no. Y además estoy lejos de los chicos, ¿no? Así que bueno. Había chicos que sí se lo habían sacado y otros que no. Así que cada uno hace lo que quiere. ¿Sí? Cada uno tiene que respetar las formas y las cosas, ¿no? Siempre con respeto. Bueno, vamos a la próxima efemérides. El cantante, porque yo cada vez que me acuerdo de las efemérides me acuerdo de Ariel, que dice, vos festejás hasta los cumpleaños de hoy, los cantantes. Perdón que te interrumpa. Hoy quisimos tener invitados DJ. No pudieron, no musicales, nadie. Musicales, pero bueno, nadie podía. No vino. Yo tampoco voy a poder cuando me necesite. Claro, Flavio Mendoza y todo eso no vino. ¿No? ¿No vino? Piquín tampoco pudo. Piquín no pudo. Yo hablé con Scarlett, pero me dijo que no podía, así que dije después de las 10 que nosotros nos encontramos en la esquina que el Chaquiamuevo. Miley Cyrus también dijo que iba a venir y no vino. Y Bizarrap no podía. Ese posiblemente tal vez pase, qué sé yo. No Poli sé. Rap. Poli Rap. Bueno, pero Poli pobre no pudo por el horario. Él trabaja. Él trabaja, sí. Así que le mandamos un beso grande. Vamos a ir con la próxima efeméride. A Poli. A Poli, un beso grande. Poli que está participando por las remeras también, ¿eh? Claro. Porque él llamó a los 6400-7047. Llamanos. Vamos a ir con el próximo tema. Y este cantante, el de Supertramp, hoy cumpleaños, ¿sí? Y esta canción que me encanta, de Logical Song. Dale. So wonderful, a miracle. Oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, they'd be singing so happily, oh, joyfully, oh, playfully, watching me.

Insomnia por Radio Box 102.9. Del barrio fueron su cuna y ya no sabía quién era su padre y nunca entendió el amor de su madre. Se va el Averizo con ella, dedicado a mi viejita. Qué grande. No le diste mucha importancia cuando mandó el mensaje, ¿no? No, sí, sí, pero sabes que no me había percatado de la voz primero. Sí, yo también, no, sí, hasta que no dijo. Por eso, viste, no me quedé medio. Saludo para ella y. Así que mi vieja que está esperando en casa, guarda, vamos a comer, después salimos de acá. Prepárate unas 18 pizzas, somos 23 personas. Que vaya a comprar el chino, la bebida también, todo. Bueno, se fue la Berizo con un temita. Se fue la Berizo. Un temita, viste que querías un temita rápido. Ahí está. Un temita lo ponemos cuando pide tu vieja nada más la Berizo. Si no, no existe la Berizo acá. Nah, hemos puesto igual algún otro, me parece. No recuerdo. Sí, ahora pidió tu vieja. 11-6400, te comunicás con nosotros. Ahí está, acá. Que manda un mensajito. 11-6400-7047. Y entras al sorteo por una remerita. Le avisamos que cumplimos años a la gente. Tres años. Tres años al aire, ¿eh? 3 años de insomnio. Pasamos de la madrugada a la noche, de la noche a la tarde. Y la semana que viene te puedes estar llevando una remerita. Cortesía. Una remeruski. Cortesía acá de los muchachos de Insomnia, muchachos y muchachas de Insomnia. Ay, y de Indumentaria de Global. Equipos de fútbol, auto. Sí, autos, Jack Daniels, hay muchas. Ah, muchos modelos de Jack Daniels. Lindas remeras. Hay una con el patrón del mal que está muy buena también. Sí, hay de todo. Sí, linda. Hay una obviamente de Al Pacino haciendo carro. Se va acá nuestra amiga Claudia Laporta, que vino a festejar con Claudita, nosotros. Vino a soplar la vela. El cumpleaños del programa y el cumpleaños de ella también. Y el cumpleaños de ella, claro. Claro, cumplió años Claudita. 14 años cumplió. Bueno, estamos hablando de la... No está saliendo, Gise. No, gracias a Dios, no. No. La eliminamos completamente. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Pensamos que íbamos a arrancar el programa sin Gisela, que iba a llegar tarde. Ya teníamos todo armado, ¿viste? Estábamos tan contentos. Y llegó justo, puntual. Nos no. Vacunó. Es que yo salí tranquila, ¿viste? Pero bueno, en la autopista fue fluido. Acá fue el tema. Pasó el 18º bloqueo de Facebook. Facebook la tenés adentro. Sí, ¿no? Dios mío. Me está bloqueando, me deja festejar tranquilo. Dice que estaba el tipo llorando ahí en un rincón triste. Dice, viene el amigo y dice, ¿qué pasa? Está tan triste. Y no, mi mujer, dice, me dejó por mi mejor amigo, dice. Dice, no me diga, ¿cómo se llama tu amigo? Dice, no sé, pero de que se llevó a mi señora, mi mejor amigo. Ay, Dios. Pobre mujer, pobre hombre, no sé. En busca de... Bueno, lo que acabamos de escuchar entonces es... La Berizzo haciendo ella. Bueno, rapidingui. Querían un temito rápido. Ahí este está. Era un temito rápido. Sale rapidingui. Rapidingui. los Oscars, Oscar es. El 27 de marzo del 2022 ya se están dando los premios. ¿Qué película está? ¿No? ¿Cuál es la que tiene más nominaciones? ¿Cuál es ahí la favorita para ganar mejor película? Esperá, porque hay muchas que están en Netflix también. Hay una de baile, creo, que no me sale ahora. No. Duna. Nominadas, estoy hablando de Duna, ¿eh? Sí. El poder del perro. Mejor película, mejor actriz. Penélope Cruz, Javier Bardem. Los nominados. ¿Mejor actriz Javier Bardem? No, mejor actor me salió. Mejor actriz Penélope Cruz. Claro, pensé que estabas leyendo una terna, por no. Eso me quedé. Digo, no te El poder del perro de Jane Campion a la cabeza, con 12 nominaciones que creo que tiene al señor Doctor Strange. ¿El poder del? Del perro. ¿Sí? El método de Williams, de Will Smith, también está nominada. Los ojos de Temi Faye. Los españoles, bueno, con Javier Bardem y Penélope Cruz, con Madres Paralelas. A ver, vamos viendo la... Pará que estoy mirando porque no quiero mandar cualquiera. Bueno, yo te cuento un chiste. Bueno, anda contando. Y se encuentran dos amigos, le dice, mirá qué lindos perros. ¿Y cómo le pusiste? Calvin y Clay. Pero esos son nombres de calzoncillo. Y sí, son dos boxers. ¡Ay, Dios! ¿Está bien o no? ¿Está sí, bien? Sí. Qué malo que son, no que se ríen son. Nunca. Oscar 2022, ¿dónde ver la gala? Y bueno, en Movistar Plus. La gala. Va a emitir en directo y en exclusiva la gala de entrega de premios Oscar que tendrá lugar en la madrugada del domingo. Entonces, no, esa es mía. Bueno, Lady Gaga no va a estar, ¿sí? En esta... Ah, ¿y en serio? Sí. Yo tanto que esperaba ver la Lady Gaga. Bueno, va a estar... Es más, esperaba ver los Oscars ahora. Que... Spider-Man no está nominada, pero sí está para el Oscar Fan Favorite, ¿sí? Que es un premio que se va a elegir en Twitter y está nominada a Spider-Man No Way Home, ¿sí? Ya está para ver la calidad... HDR. Salía HD, se 4K, ve Ultra HD. Yo tengo que verla de vuelta. Ahora ya te yo paso. La estaba mirando anoche, me quedé dormido, así que ya te la paso. Serie. Nosotros nos quedamos dormidos sí, viendo sí, la boom, de Peretti. La, que decís vos. La de baile. ¿Cómo se llama? Tic Tic Boom. Ya, si ya se acuerda. La última de Peretti. Ecos de un crimen. Ecos de un crimen. ¿La viste? Todavía no. No. Yo quiero verla, pero me dijeron que es un poco densa, sí, media rara. ¿Sabés que al principio yo le decía a Marcelo esta cosa de... A mí no me gusta que la introducción de la película sea como... Muy extensa. Muy extensa. Es que la película es que como que tiene momentos de un bucle psicológico. Sí. Ahí parece... El... Sí, es como que viene, que va, que... Y el tipo es como muy raro, ¿viste? Peretti es un personaje muy raro. Estábamos viendo la serie Porno y Helado. Ah, oh, está muy buena, No la vi. Es la de Martín Kirchbosky. La de Martín, de Porno Helado, está en Prime Video. Prime Video, en Amazon, ¿no? En Amazon Prime Video. Sí. Y después la de Eco, porque tenemos todas las plataformas acá en mi casa. HBO Max, tenés para ver. No Respires 2. Sí. Viejos. Ya la vi. Viejos. ¿Las dos viste? La No Respires 2. Sí, qué buena. Y viejo la de Night Shyamalan. Sí, esa. ¿Y qué onda la de No Respires 2? ¿Está buena? Sí. Respires 2 está muy buena. Bueno, la tenemos ahí, está. Ahí para ver. Después tenés la Ecos de un crimen, de hombre que estamos hablando recién, Peretti. Peretti. Eso es lo que yo decía. Me pareció muy densa y después al principio... No sé. Mirá que Peretti a mí me gusta cómo trabaja, pero no sé si en esta película... Vimos también la de Kingsman. Ah, vos terminaste. Sí, sí. A mí me pareció bueno. Buena. No sé el si inicio. Sí. Rasputín era el mejor. La acción está. Rasputín se mandaba unas peleas. Peleaba los saltos, así, los ojos, te pegaba patadas. Pero hacía el baile de los cosacos, ¿viste? Una yo cosa sabes así. Que nunca vi ninguna de las Kingsman completa. A mí me gustó la primera. La primera es buenísima. La primera es muy buena. La segunda está ahí nomás. Y no vi ninguna la completa. La tercera zafa. Bien, mejor. Hay una que está el del discurso del rey. Claro, que es la primera. Ajá. Claro. Él es el la que... segunda también aparece. Sí, la segunda aparece al principio, porque después se va. Muere. Sí, se va. Pero, bueno, mejor se película. Se va el tercero. Belfast, Coda, No mires arriba, Drive My Car, Dune, El método de Williams, Licorice Pizza, El poder No mires de arriba, ¿sabés que no la viste? ¿La de DiCaprio? Bueno. Me hablaron, todos los que la vieron me hablaron mal. ¿Sí? Y no. Y bueno, pero está para mejor película, ¿eh? No sé. West Side Story, el cachecón de las almas perdidas. Esa no sé toda. Esa también creo que está para verla. Esa está para verla también. Mejor actriz FIFA. Protagonista. Jeffrey Garchines. Olivia Colman por La Hija Oscura. Penélope Cruz por Madre Paralela. ¡Poder perruno! Nicole Kidman por Bane de Ricardos. Y Kristen Stewart por Spencer. Mejor actor protagonista, sacale Javier Bardem. Sacarle la torta a Maricel, que Benedict se la come toda. Cumberbatch, El poder del perro. Andrew Garfield por Tic Tic Boom. Will Smith por El método Williams. Y Denzel Washington por La tragedia de Macbeth. Denzel Washington tiene. Estaba mirando la edad, tiene casi 70 años. Sí, porque es negro y no se le nota. Sí, ahora se le nota, pero no pensé que era tan. Mejor actriz de reparto. O sea que en The Equalizer ya tendría unos 60. Sí. Mejor película internacional, Drive My Car, Flee de Dinamarca, Fue la mano de Dios de Italia, Luyana and Jack in the Classroom de Bután y La peor persona del mundo, Noruega. Mejor banda sonora, que es lo que más me gusta. Madres Paralelas, compuesta por Alberto Iglesias, No mires arriba, Duna, Encanto y El poder del perro. Encanto es la de Disney, ¿sí? No vi ninguna. No mires antes, mejor montaje, No mires arriba, mejor fotografía, está casi muchas nominaciones Duna. No yo la todo. Que vi que tenía es verdad, es El poder del perro, vi que tenía muchas nominaciones. Mejor sonido, Duna. No sé si tratará de no, de ese animales, ¿o no, qué? Es creo que es el Doctor Strange trabaja como protagonista. Es de no sé. Me gusta. Hablando de Doctor Strange, ¿vieron el último tráiler? No, ¿cuándo salió? La semana pasada. Ah, sí, entonces sí. Sí, el último, che, sí. Que ya empieza a aparecer un poco también el Doctor Strange de What If, el que termina siendo en What If. Claro. Y también está que va a aparecer el profesor... Charles Xavier. Sí, ya está confirmado. Del X-Men. La verdad, esperable. Sí, sí, sí. Che, ¿vamos a escuchar música? Cachi, ¿qué nos había pedido Cachi? Pará, que tengo la efeméride. Ah, una tenés una efeméride todavía. Oh, bueno, sí. Ay, Dios. Ah, cumplimos 4 años en la efeméride. 4 años en la efeméride. Ay, tenemos un audio. A ver, ¿de quién? Hola, chicuelos. ¿Cómo andan? ¡Feliz cumple! ¡Un año más! Bueno, sí, beso a ustedes. A Carlitos, que no está. Bueno, mira, la única que tuvo. De nosotros. Y nada, por muchos programas más. Genios, los queremos. Sigan así, cumpliendo sueño. Un beso grande, sí. Sí, genia. Bueno, Carlitos, que está, está, pero. Está, pero no está. No está. Va y viene. Va y viene. Va, es como el. Pero está con la mamá, que hoy es su cumpleaños, así que. Va y viene. Claudia Ibáñez estaba recién, que es la amiga de Carlitos. Estaba recién conectada, así que. Le mandamos un saludo. La única que la banca soy yo y Claudia Ibáñez. Después lo demás, re mala, ¿viste? Bueno, 1164-00-7047. Y tenemos vamos efeméride, efeméride Madonna. De Madonna. Con lo que me gusta hoy, Madonna. Hoy una un cosa día de loco. Como hoy sale Like a Prayer. Un disco tan importante de Madonna que sale y que le da un salto a la fama, obviamente a Madonna. Sí. Y, así que vamos a escuchar de Madonna, Like a Prayer. Dale.

Miro bastante, sí. ¿No la viste en castellano ninguna película? ¿No pasaste a español argentino? No. Oh, bueno, fíjate, miralo. Lo que es ver una película es con español argentino. Te dicen che, zarpado. Sí. Todas palabras argentinas. Ah, sí. Los mismos que los subtítulos. Mirá vos. Pones subtítulo español argentino, te ponen che, che, qué zarpado. Qué... Te lo todo juro. Con palabras que usamos. Yo, porque lo, la verdad que lo miro más en inglés, o sea, no. Claro, bueno, sí. Y bueno, ahora Marcelo probá, va a empezar a ver en inglés, porque ya no le no, gusta. No, no me gustó, no me gustó. ¿A vos tú estás doblada? Sí, viendo la dicha. Claro, acostumbrado al latino a ese neutro y te ponen así el argentino. No, ¡eh, gurí! No, ¡vení pa' cancha! No, pero. Lo ves a Marty McFly hablando. No, por favor. Voy a probar, a ver si está con la. Y sí, sí, ay, sí, no. Doblaje español. Guacho, dame una pesi, loco. Elegante que lo que es, te ay, Dios mío. Bueno, señor operador, ¿con qué vamos a ir? ¿Con Cypress Hill primero? No, no, no. Sí. Sí. O con Babasónico. O con Babasónico. No, con Cypress. Cypress. Cypress. ¿Qué quiere decir Cypress Hill? A ver. Ah, no sé. Ah. Yo sí sé. Ah. Are you trying to get crazy with this thing? Don't you want loco? Vamos, Cypress Hill. Después volvemos con más. Insomnia. Acabamos de escuchar el Cypress Hill, grupo hip hop proveniente de California. Directo desde Hoolapalooza. Hoolapalooza. Fue formado en 1986 y obviamente tuvieron 46 millones de álbumes en todo el mundo. Han vendido muchísimo. DJ Max, Be Real, Zen Dog, ¿sí? Bueno, obviamente que el compromiso siempre ellos con el consumo de marihuana y el cannabis está presente. Y este es uno de los temas más conocidos, ¿no? De Cypress, sí. Que seguramente algunos empezaron a escucharlo con este tema, ¿sí? Llamanos al 1164. En castellano 00... decía, es el dedo verde. ¿Te acordás? La versión en castellano. Ah, no, no sabía. Mira. Acá me pasaron una foto recién que está el Pochi Insúa festejando en el vestuario de Racing. Sí, sí, lo vi. Pensé que era trucada. Igual, a ver. Es un laburo. A ver. Me dicen que es ayudante de campo de Gago. Por claro, eso. Claro. Nos ha pasado el Rolfi Montenegro siendo ídolo de Independiente. Eso te iba a decir, estaba en River. Se fue mal de Independiente con la hinchada, fue a River y no gritó los goles, no, lo gritó, todo. Y ahora es nuestro asesor deportivo, o sea... Ah, van y vienen. Esto es laburo, muchachos, hay que entender que estas cosas son así. Sí. El que no entiende que es un trabajo, no lo puede llevar adelante. Bien. Mira. En el banco se contuvo muchísimo el Pocho, ¿eh? Igual, lo mostraron durante el partido, que salieron a festejar el segundo gol y el Pocho estaba sentado, no lo gritó como se esperaba o se decía. Pero bueno, nada... Si lo hubiera hecho, nada, son circunstancias de momento. Son cositas que pasan. Él hoy se debe al club que le paga, Racing. Es así. Bueno, 1164-007047. Vamos a ir entonces con mi banda preferida que estuvo el día, creo que 1 o 2, me parece, en Lollapalooza. El día sábado, me parece, sábado. No, el día 2, creo. Sí, el día 2. Creo que sí. Esta gran banda de todos los tiempos, como. ¿Domingo? Ahora vamos a ver. ¿Día 3? ¿Terminó? ¿Así finalizó? ¿No fue el mismo día que Foo Fighters? Entonces fue el 2. Bien, vamos entonces con Babasónico, putita. Dale. Thank you. Ya sé, ya sé cuáles. Me encantan, Babasónicos, putita. Con un Adrián D'Argelos con peli corti, como corresponde, pues ya parecía. ¿Rejuveneció algo? Sí, bueno, no. Pero aunque sea, parece una persona. Si no, antes era Horacio Guarani, lo han hecho. Ahora en un ratito le ponemos el temita a Cachi. Lo estamos buscando en el baúl de los recuerdos. Es difícil de encontrar. 1164-007047. Ahí lo encontró. Vamos a ir pidiendo así tipo la rocola nosotros. Hay que pensar, hay que claro, pensar. ¿Qué tenemos ganas de escuchar? Sí, hoy nos toca a nosotros. Hoy nos toca a nosotros, lo demás que se vayan a... bien, vamos a ver. Y a mí me agarró ganas de escuchar esto. A ver, ¿qué vamos a escuchar, señor? Vamos a escuchar a la banda de Steven Tyler, Aerosmith. Míralo. Haciendo Eat the Rich. Vamos. Insomnia por Radio Box 102.9. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad de fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram arroba Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11-21-85-9560, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex. Colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Agradezco que las opciones están en colores para poner el vivo, sí, si no, no lo distingo. 11-64-007-047. Estamos festejando 3 años acá en Radio Box. Cumpleaños de Gary Oldman. Gary Oldman, mirá, uno de los actores que ha muchos hecho, actores. Este, de la película, ¿cuál es? Sid y Nancy. De Sid Vicious hizo. De Drácula. Drácula. El perfecto asesino. El perfecto asesino. Del jefe Gordon. Claro. Después está el del quinto elemento. Quinto elemento. El quinto elemento, claro que sí. Ahora vamos a, antes de ir a los... Igual temas, creo que Drácula es el Este que tiene rasta, no sé qué película. Ah, no sé, ese no sé cuál es. No sé cuál es. No me acuerdo. Bueno, Horas Más Oscuras fueron las películas. El Profesional, El Perfecto Asesino, Drácula de Bram Stoker, El Quinto Elemento, Hannibal, Harry Potter y El Prisionero de Azkaban, que era El Prisionero de Azkaban, ¿sí? Claro. Exactamente. 21 de marzo de 1958, 64. 64, ahí está. 64 años. 64 de Gary. A ver qué más. Kung Fu Panda 2 fue una de las... De las voces. Dark Knight. El maestro Shifu, seguramente. Exactamente. Sid and Nancy. Sí. Que creo que fue una de las primeras películas que hizo él como... ¿Viene la película de los simuladores? Sí, 2000. Y no. Ya una cosa. 2024. Acá dice por Paramount. Por Paramount. Ah, vamos a tener. Ahora en 10 días se estrena Morbius también. Morbius. Con Jared Leto, ¿no? Sí, así que eso está para ir a verla. Bueno, para ir a verla. 11-64-007-047. Feliz cumpleaños, Gary Oldman. Un gran. actor que la verdad que tuvo varios éxitos, varios premios, ¿sí? A mí me encantó el Gordon que hizo en Batman, ¿eh? Sí, sí, muy bueno, muy bueno. El Gordon que hizo en Batman, la trilogía de Batman, creo que están todas. Sí, Batman Begins, Dark Knight y Dark Knight Rises, que fue la última en el 2012. Increíble que haya sido el 2012 la última vez que hizo Batman, ¿no? Ya 10 años de la. Escúchame, ¿viste no, Batman no. vos? No, de Batman no. ¿De Batman? No, todavía no lo vi. Bueno, no sé si perder las dos horas en el cine. O esperar que salga online. No, esperá que salga. Mí, no, vos tenés que decidir. Esperá que salga en video, en VHS. Che, che. ¿O vas y la alquilás acá en lo de Mauri? No. A ver, siento que. Yo siempre le digo, Martina me pregunta cuál es mi superhéroe favorito y para mí es Batman. ¿Sí? Sí. Por una cuestión de que considero que es un hombre común que hace otras cosas. Sí. Sí, también podría ser Iron Man, por ejemplo, pero digamos, yo me crié con Batman. Claro. El Chapulín. Entonces, con el Chapulín. Digamos que es mi, y no sé, no lo veo a este muchacho haciendo de Batman. Pero tengo que decir algo, o sea, tampoco lo veía Ben Affleck, y sin embargo, Ben Affleck logró tener el ciudadano y el ser oscuro que es Batman. Tuvo los dos dentro del papel. Sí. Me gustó mucho cómo lo interpretó. Ojo que este Batman, a pesar de que Marcelo no le gustó, tiene una parte muy oscura. Uh-huh. Lo que me parece que no está bien es las caras que hace el actor, ¿no? Esta cosa de tener siempre la misma cara, que no se sabe bien. Es como que uno no sabe bien si está contento. Él es una persona oscura, ¿sí? En esta película es oscurísima. Creo que empezó con algo en su mente que era una cosa y cuando termina la película él empieza a reflexionar que tendría que ser otra. Yo no sé si se parece a los del cómic, el Batman este. Tendrías que verlo como para vos sacar tus propias conclusiones. Quizás sí. Yo creo que sí. Una ciudad gótica súper recontra oscura, con ampones, con gente... Eso me gusta mucho. Sí. Esa parte policial, de gótica me gusta es mucho. Es un policial. ¿Viste que en Joker ya se veía una ciudad gótica? Sí, ya, sí, oscura. Bueno, sí, y sí, en sí, esta sí. También. En esta se ve bien la prostitución. ¿Muestran partes de Arkham del asilo también o no? No, muestran, hay una parte que muestran por qué se llama Arkham. Que nosotros no sabíamos que era la mamá de Batman. ¿Sí? Que es la que hizo todo, su familia es el que hizo el neuropsiquiátrico. Uh-huh. Y bueno, sale en un momento porque Thomas Wayne decide a veces tapar algunas cosas, porque salen algunas cosas de la familia de la mamá de Batman que... ¿Qué? Si supuestamente tenían problemas mentales. Sí, exactamente. Había problemas de trastorno, esquizofrenia sí, y demás. Sí. Bien, llamanos entonces para entrar en el sorteo 1164-007-047. ¿Con qué vamos a ir, señor Marcelo Galateo? Con una banda de punk. ¿Dos minutos? Cortito el tema. Che, dos escúchame, minutos. ¿Tardan? Ese disco creo que duran todos dos minutos y algunos. ¿Este que... tres? Ah, mira. ¿Este dura tres minutos? Ah, mira, yo lo escuchaba el disco y la mayoría duraban dos minutos o un poquito más o un poco menos. Bien, Valentina Alcina. Más de eso no le daba. ¿La banda esta? De Valentina Alcina, sí. Perfecto. Vamos entonces con dos minutos y el tema es. Ya no sos igual. Dale. We'll be right back. buchón. Sos buchón, sos buchón. No sirvo para... No puedo. Escuchá. 11-64-00-7047. 2 minutos. No, son las 8. Justo mirá el reloj, a ver si faltaban 2 minutos para las 9. 2 minutos, también conocido como 2 minutos. Banda de punk formada en 1987 en Lanús, provincia de Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires. Todos los temas de 2 minutos se refieren al alcohol, la delincuencia, el fútbol, las peleas callejeras, los trabajadores. Todo testimonial, bien de la calle, bien real las letras. Y obviamente... ¿cómo es esto? Obviamente sabrá este grupo inspirado en los Ramones, ¿no? Porque este es una banda punk. Sí, bastante parecida, sí. ¿Sí? Algunos temas. Creo que es de las más ramoneras en lo que es Argentina. Exactamente. ¿Se lo vio al de los Ramones? Sí. En Bendita TV. Martín Ramón. Ah, estuvo estos días, sí. Diciendo barrida, decía. Barrida. No la podía creer. Y además lo hicieron, estuvo en esta radio, pseudo radio urbana, que es la radio donde se llevaron a todos los Metro. Ah, le hicieron escuchar el Damas Gratis. Sí, Damas Gratis. Damas Gratis le hicieron escuchar. Y se reía el tipito, no sabía dónde para estaba. Mí es un, no, pero para mí es un tipo que no te hace problema, o sea, buen ritmo, dice. El tipo al Piti dijo, Álvarez se lo vio también, reapareció. Yo digo, ¿tiene ya una condena firme el Piti Álvarez? Yo tenía entendido que sí. Porque si está saliendo, es porque hay algo sí, pero que está... Él no sé si él no estaba en sus cabales, me parece. Sí, bueno, estaba pero... drogado, borracho. Sí, pero mató a alguien. Y ¿sí? Bueno, vamos a ver qué dice la justicia. 49 años, Piti Álvarez. Se viralizó una foto actual, el detrás de escena, con la persona que aparecía era su acompañante terapéutico. Ah, ¿sí? Ahí va. Se ve que sale a tratarse. Sí. Supuestamente está internado en un centro terapéutico de Castelar tras haber estado detenido en Ezeiza, acusado de matar en el 2018 un hombre. Sí. Desde ese entonces su vida es prácticamente un misterio. En los últimos meses se difundió una imagen de él y por estos días nuevamente se viralizó una foto del ex Viejas Locas que daría indicios de un posible regreso a la música. Sí. Dice, a Cristian se lo ve bien y eso me basta para ser feliz. Ojalá sigas recuperándote, aguante el Piti loco, dice en el Twitter. Bueno, así que no está internado, no está preso en el Ezeiza, está internado en un centro terapéutico. ¿Sí? ¿Cómo es esto? ¿Qué más? El ex intoxicado es Pablo, es uno de los camarógrafos. Bueno, el que está con él en la foto que aparece es camarógrafo del ciclo que conduce Gastón Pols. ¿Sí? Que se emite por Crónica los viernes a las 22. ¿Está todavía? Sí, está. ¿Ser libres o somos libres? Creo que era así el tema. Ah, yo pensé ser urbano. No, no, no. Qué lindo el tema. A mí me gustaba ese programa. No, pero digo, me quedé en el tiempo. Digo. Están trabajando con una entrevista con él, por eso también una salida. Y va a contar un poco el flagelo de las drogas, cosa que ojalá que pueda, porque era una persona muy adicta al Piti. Y ahora mirá cómo está. Llegó a comer hongos, ¿no? Comida todo así, podrida. Son todos anticuerpos. Sí, no, la verdad. ¿Te acordás que era anticuerpo todo esto? ¿Cómo no? Yo me como un alfajor de más y me muero. Este comía hongo, de todo, estaba capaz emocionada. Capaz que te vas al médico y después te encuentras. Sí, como me paso un poco, me salen piedras en los riñones, me explota la vesícula. Voy al baño como 3 días seguidos. Mirá, miralo. Come hongo y está, mirá. Mejor que cualquiera. Sí, ni hablar. Vamos a ir entonces ahora. Igual que los que piden en los semáforos, ¿viste? Todo. Yo me pregunto, ¿ellos tendrán vesícula? Algunos, no todos, pero... La vesícula. Hay alguno que lo ve que tomando y tranquilito, uno no le pasa toma una nada. Llega grande, señorita. No, tranquilo. Es increíble. ¿Cuándo sale la serie de Bilardo? Bilardo, 24 de marzo. Ahora, el feriado. Este jueves. Sí, este jueves. Qué lindo, feriado, jueves. Bilardo. Oh. ¿No se puede hacer puente el viernes? Sí, seguramente. Ojalá, ¿no? Yo no. ¿Por qué feriado el Día de la Memoria? ¿Ah? Sí. Lo que falta acá en Argentina, memoria. Día de la memoria, ¿no? Memoria y justicia nacional. Bien. Vamos entonces a escuchar ahora a Catupecu Macho. El principio de toda esta banda fue con este disco que se llama Dale, ¿sí? Que tenía como unos monitos en la. El otro día pusimos El Elevador. Ah, y este es un tema así como bien rápido, como de a ver, dos minutos. A ver. Vamos con. Escuchá. Catupecu Machu, dale. Hoy no, mañana, dale. Vamos, no hay pedazo, cántale.

153-57-88-96 o al 112-28-13-387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140 413215, Avenida Mitre 574, Berazategui. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram o escribinos al 11 57 07 21 58. Amar al whisky, tu bebida preferida al mejor precio. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados. Especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen, maquillaje. Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Tienda Básicos. Todo en indumentarias para mujeres, hombres y niños. Tienda Básicos. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. Hacemos créditos personales en el acto. Tienda Básicos. Seguinos en Facebook e Instagram como Tienda Básicos. También podés comunicarte con nosotros por WhatsApp al 11 34 86 75 45. De lunes a sábados, de 10:30 a 13 y de 17 a 19 horas. Cumpliendo 16 años, atendido por Romina y Gastón, sus dueños. Al servicio y atención de sus clientes y amigos. Tienda Básicos, Avenida 14, esquina 115, Berazategui. Tienda Básicos. ¿Qué tal te fue? Será el amor. En el partido de Defensa y Justicia Arsenal está de juez de línea una mujer, una chica. ¿Cómo es? Iba a decir arquera cualquiera. Tuvo recién dos errores cobrando posición. Grosso. Pero bueno, los hombres también. No es cuestión de juzgar por sexo. Digo, tuvo dos errores groseros. Vamos. No se dice más sexo, se dice género. Se dice. Género, perdón. Generix. 11:64. ¿Ayer fue el Día del Hombre, puede ser, o hoy? No, el sábado creo que. El sábado fue, nadie me saludó, nadie dijo, viste, nadie hizo feliz ningún cumpleaños. Espamento, no vendían florcitas en los semáforos, nada. ¿Y si usted no le gustan las flores? ¿A vos te sabe? ¿Gustan las flores? ¿Sí? No. Sí, ¿qué tipo de flores? Un chocolate, vení con un choripán, algo para comer, no sé. Un salame. Flor de longaniza, ¿sí? Claro, salame picado grueso. Un pack de cerveza ahí. Bueno, después te como. Algo. Dios mío. ¿Viste cómo pasamos desapercibidos? Sí, sí. 11-64-00-7047. Escuchá. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Qué buen bajo, ¿eh? Y este bajo lo vamos a estar escuchando dentro de un rato con Sumo, ¿eh? Tiene todo bueno esta banda. Musicalmente, Arnedo, Mocho. Dice que es muy buena en vivo esta banda. Es realmente... Es como escuchar un disco volumen alto. Es pulidísimo. Habría que ir a verlo. Yo sé que siempre quiero ver bandas que no... A mí me gustaría nunca ver allá al Conex alguna vez. Sí. Eso de los parlantes holofónicos. Ah, eso. Que se hacen, ¿te en la oscuridad? Que decían. Ah. No sé si se... Creo que se dejaron de hacer por el tema de la pandemia, pero me parece que ahora me voy a fijar. Sí, vuelve, bueno, uno de los primeros shows así a oscuras para ciegos lo hizo dividido en la trastienda. No, mira. Ah, no sabía. Mira qué bueno. Sí, todo oscuras. Qué sensación debe ser. Sí. Pero estos parlantes holofónicos creo que es dicen que es una sensación extraordinaria. En Conex. ahí en el cerca de la Basta, ¿no? Centro Cone, Cultural no me Cone. Equivoco, ¿no? Sí. Bien, vamos a ir ahora con una banda, una re banda, que me encanta, Luca Prodan. ¿Tenemos un audio? A ver. ¿Arranca o no arranca? ¿Hay alguien del otro lado? ¿No? ¿Qué número? ¿Qué sí, es? Sí, pasaron como 15 segundos, pero no pero... tiene... ¿Quién es el de la foto? ¡Ay, Gerardo! Gerardo, no se escucha la voz. Por ahí se rompió el micrófono el celular. ¿Puede pasar? No, a mí a veces me pasa que lo tapo sin querer el micrófono. Ah, bueno, Gerardo, mandá de vuelta agarrando porque... el celular de abajo y no te das cuenta y lo tapas. Bien, vamos a ir entonces. Escuchá. ¡Oh! Mira, casi tiro todo. ¡Apa! Y va a empezar el tipo a los pogo. Vamos con Sumo. Gran Luca Prodan. Dale a Ginebra, dale. Dale. Next week, dale. Escuchá este tema que está buenísimo, que es de Sumo Next Week, que tiene los mejores músicos estuvieron en Sumo. ¿Tiene algo que ver con el Nesquik? Dicen una parte, sí, hay ¿no? una parte que dice Nesquik. Dame nena, Nesquik. ¿Existe todavía el Nesquik? Sí, claro. No en lata, ya no se hace en lata. Estaba un conejito, ¿no? Sí. ¿Era? El conejo de... No, pero el conejito de Nesquik no hizo... ¿Lo hizo Albornoz la voz? Exacto. Exactamente. Esa parte la hizo el señor Luis Albornoz. Bien, vamos a ir con el otro tema. Vamos, temas y temas. Vamos a ir con Virus. Escuchá. Este tema para mí es hecho ahora. No, no era de ese tiempo. Virus. Actual. Sí. O sea, está grabado con 7 órganos. Sí, Encuentro en el Río, dale. Una cosa de loco. continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Llámanos al 11-64-00-7047. Lo que acabamos de escuchar es Virus, Encuentro en el Río. Tema actual, con muchos sintetizadores, como era de costumbre, creo que fueron los últimos momentos del señor Federico Moura. Y la verdad que es un gran tema. ¿Tenemos un audio o no? ¿No? ¿Al final no? Gerardo. ¿Gerardo? Sí, Gerardo. A ver. Hola, buenas noches, amigos. Espero que ahora se escuche todo. No, los escuchaba por la aplicación mientras llegaba a casa y ahora los escucho en casa. Quería preguntarles qué les parece la versión que hizo Bizarrap. ¿Qué versión? La pusimos justamente de apertura del programa. ¿Qué les pareció a ustedes? A mí me gustó. Estuvo buena porque era el mismo tema, nada más. No le agregaron nada. Puso el tema, nada más, creo, con la guitarra que estaban tocando en vivo. Y nada más. Nada más, puso el tema. Puso play. Y nada más. Papo estaba contento mirando el cielo. Un buen recurso para levantar a la gente. Sí, está bien. Lo que hace un DJ, está bien. Exactamente. Porque eres productor de música, DJ. Eres productor el que sacó a Residente hace poco dándole a J Balvin. Para divertirme. No lo pusimos el tema ese. Para divertirme. ¿Cómo le dio duro al J Balvin? Porque ¿qué problema hay con J Balvin? ¿Vos sabés? No lo nombró. El que quiere hacerse cargo, que se haga. Todo lo que dice es para J Balvin. Desde la dentadura que se pone esa de oro hasta los colores que usan en los videos. Algo habrá pasado. Para mí se le agarró con un biscuit. Que J Balvin, que no se mete con nadie. Se le agarra con uno más. ¿Quién sería el más de algo, el capo de Residente? No sé. Peter Languila, ponele. Que se le agarre con Tego Calderón. A ver el Tego Calderón le da, El Tego Calderón. O Daddy Yankee. Pero Daddy Yankee no se lleva mal con nadie, me parece. A Calderón también lo nombra, ¿Sí? ¿El que juega en el rojo? Y bien, ¿qué vamos a escuchar entonces ahora, señor Amarado? Y vamos a seguir, dentro de lo que es latino. Sí. Vamos. Por lo menos en las voces. Vamos a ir con Mano Negra, un poquito más viejo, un poquito más allá. Nos vamos por los 80 y vamos a escuchar haciendo Round the Nuit. Está buenísimo este tema, dale. We'll be right back. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Bueno, termina el bloque nacional. Sí, pero ahora vienen los monstruos. Se viene el internacional, se viene el quilombo. Igual yo voy a poner a Pile, One Drop. Pero primero ustedes van a escuchar, ¿no? Música. Hoy estamos pidiendo como la carta, ¿no? Así, así de imprevisto. Lo que sale, sale. Lo que se viene a la mente sale. Ahí, tac, tac, tac, tac. ¿Con qué vamos a ir entonces, Marce? Metallica. Sad by True. Sad by True. Ahí está, dale, vamos con Metallica y después volvemos. Triste pero cierto. Subí el volumen. We'll be right back. control. Vamos. Estábamos hablando acá del sorteo de Milei. ¿Qué harías vos con ya la nos plata? Anotamos todos. ¿Sabes? Yo me asusté cuando dijiste que sorteaba la dieta. Ya dije, nada, no, te borraste al toque. No, dieta, dije, ¿dónde hago, para salir? No, no, no. Dios mío. Yo que gastaría... ¿Te tenés fe? No, ¿te tenés fe? Yo espero. Es suerte, ¿no? Espero. ¿Dos millones cuántos participantes hay? 2.094.000 creo que decía, no recuerdo. Ahora bueno, hay chance, hay chance. Y es suerte. Hola, una vez que te registras, ya quedás ahí para, todo lo... para toda la vida. Para toda la existencia del... No sé hasta cuándo hará la, no, el sorteo de la no, dieta. El sorteo es 370.000 pesos, algo de eso creo ahí en juego. Sí. Así que bueno, por ahí si tenemos suerte este mes, nos pagamos la bolsita de chisita. Para el zapatillo una remera. Sí, a full. No. Poniendo un poquito más de última en 12 cuotas. Vamos ahí a tienda básico, tres pagos. 1164-007047, dale, llamanos. Y estás, entras directamente para el sorteo de la remera, que la sorteamos la pensé semana que para viene. El sorteo de Milei. No, no, no, de Milei no. Milei que se haga su propia... Si quiere que venga, el peluca Milei, Hablábamos todo con Milei, pero me entré algún dinerillo. Si sí, vos cualquier cosa llamarle y decirle, vení Gil. No, cuando era joven, ¿no? Dios mío. Vamos a escuchar entonces ahora una banda... Seguimos ruidosos, digamos. Sí, sí. Sí. Vamos con Rammstein. Lujas. Escucha, escucha. Rammstein, Du hast. Temazo, ¿eh? Buena voz tiene el de Rammstein, ¿eh? Afina como un campeón. Pero está bueno el tema, el video también, está el muy video bueno. En vivo muy está bueno. Me gusta, me gusta. A mí me encanta. Escucha, yo vengo así con todo en el auto, así. ¿Qué estilo vendría a ser? Es un, ¿no? Un metal. Dark metal. ¿Qué es eso? Dark metal. ¿Te acuerdas que la otra vez estuvimos mirando Dark metal? Ah, sí, es verdad. Estos videos raros que le hago. Hoy tiene mucha música como para hacer industrial. Sí. Me estabas contando que América va a hacer unas fiestas. Sí, ahora ya te voy diciendo. A ver. ¿Qué tipo de fiesta van a hacer en América? Fiesta negra. ¿América TV? No. Me puso América la fiesta. América la fiesta, sábado 9 de abril. Entrada general más barra libre premium, 4.500 pesos. Trae, incluye entrada y acceso a barra libre premium de Fernet Branco. Pico Tomás, si Campari, García, va a poner. Garche, Frío. Doctor Lemon, Frisé, Smirnoff, Gordon's, Speed, champán, cerveza y gaseosa hasta acceso válido hasta las 2 y media de la mañana. O sea que te cobran 4.500 y tienes que tomar hasta las 2 y media. No entendí. No, de las 2 y media. Acceso válido hasta las 2 y media. O sea que vos podés entrar a las 2 y media de la mañana. Hasta las 2 y después media tenés una barra look libre deluxe sector VIP que está a 7.000 pesos. Sí, y ahí que te dan merca, barra paso libre, y un par de trabas. Champán premium, más coctelería, todas las bebidas de la barra libre general y sector exclusivo VIP con servicios diferenciados. No sé cuál es el bueno, ¿no? Viste, el diferencial, el blanquito venía. Pasaba por la puerta y te llevaba a casa. El diferencial. Bueno, América la América. ¿Te acordás cuando estaba el 148 diferencial la D? Ah, no, ya no llegamos a tomar colectivo. No, ya tomaba el truchito, papá, el truchito ahí. ¿Te acordás los agujeros? 50 centavos. Yo me acuerdo un día me tomé el trucho con Claudio y con mi primo, creo que íbamos. Íbamos a Constitución, la época que vendíamos mercadería importada en la feria. Sí. La época que se abrió mucho la importación y comprábamos ahí en la calle. Está atrás de Constitución, no me acuerdo ahora. Y tomamos el trucho, sí. Íbamos por Mitre y iba de tal forma en diagonal el trucho que desde atrás mirábamos la ruta. O sea, estaba tan torcido el colectivo que iba sí, de costado. Eso te iba a decir. Y en la bajada, viste, tenía los tres escalones atrás, tenía el agujero en el medio. Tipo a máxima velocidad. Había explotado la bomba. Nada, por el amor de Dios, lo que estaba en esos colectivos, detonados. Y uno la tomaba igual, con ganas de gastar menos. El otro estaba a 75, ¿no? Que estaba tan caro. Pero este salía a 50. No, pero a veces también era el tema de las monedas. Claro. Sí, o que venía más rápido también, pasaba el toque el trucho. El trucho, qué increíble. Morías ahí, ya está, agarrando y reclamarle a Gardel. Las camionetas también truchas. Las Traffic, ¿te acordás? Claro, que salían de ahora, ¿siguen estando las Traffic? No, no hay tantas, no sé. Yo me acuerdo cuando venía de Constitución, cuando trabajaba, ¿dónde trabajo yo ahora? Tenía que venir de Constitución. ¿Qué lugar tan turbio? De noche. Es complicado, chicos. Cambia bastante. No saben lo que es. Mucha. Ponele, de día hay prostitución. A full. Hay a full y de noche. Bueno, pero hay... ojo que Plaza Miserere tampoco. Sí. ¿No se queda atrás? No. Ahí no, pero a mí nunca me gustó Constitución. Lo veo como muy oscuro, como que te van a robar en cualquier momento. Bueno, sí. Yo un día venía, pero a las 2, 3 de la tarde que salía de la escuela temprano. Sí. Iba con la mochila, pero tenía los auriculares puestos, pero el celular lo tenía adelante. Los dejé. Y yo de repente sentí que algo me llevaba para atrás. Hablar micrófono, nada. Que me llevaba para atrás. Sí. Y era, bueno, un señor. Un paquero. Y lo empujé al paquero y le saqué. Y le pateaste toda la cara. Le cagué un cachetazo. Está bien, se lo merecía. Y me fui caminando porque digo, acá me Y nadie se metió, me contaste. Nadie. Digo, me voy. Y yo estaba, ¡pa! ¡Pa! Sí. Además, le pegué un cachetazo porque ya sabía que estaba arruinado. Sí. Pero, bueno, sí. Se cortó por enésima. El Piti Álvarez. El Piti Álvarez. Sí. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Y ahora nos vamos a ir con la banda del Colorado, de ahí Mustang. Vamos a escuchar a Megadeth haciendo Sinfonía de la Destrucción. Esto es buenísimo. We'll be right back.

Where is this? Exacto, where is this? Tenía menos inglés que gafiero. 21:37, no, impossible, no. Hay que hablar, ¿eh? Pero siempre tuvo una cultura acá. Me acuerdo de Caballo también, era malísimo yo para no hablar sé en por inglés. Qué. Che, pasa eso. Y Carlito, es very difficult. Sí, Dios mío. Bueno, ya. Para él es jugador de fútbol. Estamos hablando de gente que tiene que hablar inglés. Y bueno. Esta para, se la dedico a mi prima que lo rebailamos cuando teníamos 13 años. Decíamos todos los temas, los pasos. ¿Qué te pasa? Gimnasia. Chu Unlimited, no limits. No, es el step. No limits, we'll reach for the sky. No. as I choose my route. I'm playing on the road, I've got no fear. The sound from my mouth is a rap you hear. No village too deep, no mountain too high. Reach the top, touch the sky. You try to diss me cause I sell out. I'm making techno and I'm proud. Insomnia, ¿cuántos programas? Soy el Negro Albornoz, los escucho siempre, me encanta la música, me encanta cómo lo llevan adelante. Les mando un fuerte abrazo y felicitaciones por tantos, tantos programas y más éxitos. Abrazo enorme, che. Mi amigo Luisito. Albornoz. Lástima que es hincha de River, pobrecito. Dios mío, bastante. Vino, ¿sabes por qué nos mandó? Porque todavía no se fue a dormir. Medio averiado, no. Vino de atrás. Dios un mío. Un saludo grande, Luisito. Sí, es un genio total. El mejor locutor de la Argentina, olvídate. Y además, cuando uno va a la casa, esto ya creo que lo conté, pero el público se renueva, sí. Es como estar hablando con la tele. Te da un té, ¿no? Y empezás a hablar con él y estar hablando con la tele. Es como un flash. ¿Viste? Te habla y te habla. Es la llama que llama, ¿no? Aguante Gimnasia Grima y Jujuy. Creo que sí, no sé, pero. No sé, creo que había sido él. Este tendría que hacer todo ese tipo, ¿no? Sí, tendría que ser locutor. Locutor. ¿Por qué no empezás a estudiar? De todo. No sé, para vos no hay como la mía. Bueno, callate. Hijitus. Para mí le sale más larguirucho que hijitus. Claro, olvídate. Y el otro, Pucho. Pucho. Este que dice, don Negro. Tenemos acá. ¡Requete tonto! Este es Oaki. Oaki, ahí se complicó. No, Gutiérrez. No, el señor Goldsilver, perdón. El Goldsilver. Ah, Goldsilver. Oaki. Hijo mío. Qué lindo. Quiero cosas. A mí me sale Bernardo, me sale a mí, que está con el zorro. ¿Viste que bien que me salió? Igual, boludo. Ay, tenemos un audio. ¿Cómo anda la banda descontrolada de Insomnia? ¿Quién es? Así que ya cumplieron 3 años, loco. ¿Viste? Qué bueno. Fantasma. Le mando un feliz cumple a vos, Gise, a vos, Ariel, a Don Galateo. Grande. El cuentero de chistes. ¡Mandate una, Galateo! ¡Qué grande! Gracias, que desapareció. ¿Me escuchan ustedes? Yo no me escucho muy bien. Sí, se escucha. ¿Sí? Está perfecto. Escuchame, Horacio igual nos escucha. Siempre dice que nos escucha. ¡Qué grande! Saludo pero para él. Pero no manda mensajes. Pero está. ¡Sacalo del aire! ¡Qué grande, Horacio! Lo esperamos por acá. Cuando quiera venir a participar del programa... ¿Qué tenemos? Otro audio, a ver. Feliz cumpleaños a la radio, por muchos años más, y gracias por alegrar los lunes, que a veces son duros de empezar. Esa. Pero en la noche lo terminamos bien. Ahí está. Este Ariel igual, Ariel hay que traerlo, Gracias, Ari. Qué grande, Arielito. No, Ariel hay que traerlo porque ahora... Sí, no, y además habla. Te sí, habla de gusta, cualquier no tema. Parás con no nada. Lo para. Mirá que yo hablo. Él habla peor. Cara dura como todo Ariel. No, loco. Un beso grande, Ariel. Bien, vamos gracias. A ir. Gracias, muchas gracias. Billete de 100, le dicen. ¿Por qué? Tiene la cara de roca. Oh, Dios. Qué malo que es. Ya no tiene más. No existe más lo de roca, ¿no? ¿Están los de roca? ¿Los 100 de roca? Sí. Todavía, sí. Escúchame. Pero son de papel. Claro. Dios mío, hoy están reafilados los dos. Bien, llamanos al 1164-007047. Tenemos un montón de gente ya para la remera, Vamos a ver con quién se bola queda. Bola 1 le dicen a Ariel. ¿Por qué? Porque más que bola 0. Oh, Dios. Qué terrible. Vamos al otro, obviamente. Ah, no. Que mandó el mensaje. Ah, sí, Arielito. Lorch. Kinder le dicen, sí. ¿Por qué? Oh, Dios. No se escuchó, menos no mal se escuchó, que no escuchó. Pues, si acá no. Yo lo cuento escuché. Como lo contó el operador. No lo cuento al aire, pero no dijo ninguna mala palabra. Ah, se bueno. Puede contar, está autorizado. Bueno. Huevo Kinder le dice. ¿Por qué? Porque tiene más grande el huevo que el juguetito. Ya iba a contarlo mal, boludo. Bien, vamos entonces a escuchar este tema, me encanta. El huevo. ¿Cómo era que se llamaba esto? Difícil rap. Che, se viene Pascua. Hay que empezar a juntar para comprar los huevitos porque

o al 112-28-13-387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 11 40 41 32 15. Avenida Mitre 574, Berazategui. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram o escribinos al 11 57 07 21 58. Amar al whisky, tu bebida preferida al mejor precio. CR Salón Unisex, tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados. Especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen, maquillaje. Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Tienda Básicos. Todo en indumentarias para mujeres, hombres y niños. Tienda Básicos. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. Hacemos créditos personales en el acto. Tienda Básicos. Seguinos en Facebook e Instagram como Tienda Básicos. También podés comunicarte con nosotros por WhatsApp al 11 34 86 75 45. De lunes a sábados, de 10:30 a 13 y de 17 a 19 horas. Cumpliendo 16 años, atendido por Romina y Gastón, sus dueños. Al servicio y atención de sus clientes y amigos. Tienda Básicos, Avenida 14, esquina 115, Berazategui. Tienda Básicos. Yo tendré la cara de roca, pero entre Marcelo y Ariel de la radio, mi tocayo, inventaron el alambre. Agarran tan fuerte una moneda, la quieren largar, la estiraron, hicieron el alambre, pa. Ah, ahí está, ahí ya lo entendí el chiste. Está bien, es buena esa. Claro, ninguno de los dos quiere agarrar moneda, entonces inventamos el alambre. Quedó finita como un alambre la moneda, ¿entendés? Dios mío, no sabe qué decir, este hombre está chupado. Está borracho, ya está, borracho. Ya le entró al don Valentín Lacrado. El tío borracho, el tío borracho. No fue gol. Si pueden prender la tele en el partido argentino-Vélez, fíjense la jugada que acaba de tener Vélez. No fue magia. Cabezazo de Prato al palo, pica... No, cabezazo no fue del de Prato, me parece que fue Hanson al palo. Los Hanson. Pica, los Hanson, ¿te acordás? Viene Prato, la cabecea el segundo palo y se va besando al segundo palo. Los Hanson. Prato, el chino. Prato, dame un Prato. Ya tenemos no un audio, a ver. Qué grande, bravo DJ, ¿eh? Ahora están con Elegante, con el Woz, con el Duki, con J Balvin, Residente, nada mejor que este tipo. El nuevo DJ, claro, no hace que se quedó con el dedo pegado. Atrévete, podemos poner el Residente. O podemos poner el tema para cerrar el Atrévete, Residente, ¿no? Atrévete, bueno, pero salte primero pará. Closet. Vamos de vuelta. Sí, no. ¿Cuál? El de Residente, sí, bueno. Sí, lo hizo en dos partes. Bueno, vamos a ir despidiéndonos porque faltan 5 minutos y tenemos 2 temas. 5 minutos. Sí. Bien, yo por mi parte digo, estuvo buenísimo este festejo de 3 años, espero sí, que... Sí, tranquilo, entre nosotros, comimos la tortita de Benedetta. Gracias a todos los auspiciantes, gracias a toda la gente que estuvo del otro lado. Sí, que nos bancaron durante estos tres años. Te extraño, vamos me a ver si el lunes seguimos. A ver si venimos todos. Siempre falta alguno. ¿Podemos incorporar a alguien? ¿Está disponible un asientito? No, yo a mi negro no. ¿No? Es mi negro. Bueno, pero ya se fue, tenía que aceptar. Pero el negro no sé por qué. Cuando un amigo se va, El negro no puede. Él no puede. El negro no puede. Queda un espacio vacío. El espacio vacío. Se puede llenar. Dios mío. Bueno, entonces. Bueno, vamos con los pericos. Dale, vamos con los pericos. Con natureza, bueno, dale. ¿Nos despedimos ya o no? No, todavía no, si faltan dos temas más. Ah, bueno, dale. Vamos con los pericos. Natureza, Euchichegar. Ay, naturaleza. Eubicheca. Bien, ya terminando, ¿o no? Ahora sí, ya. Ahora sí, ya está. Ya está. Ya está. Bien, lo que acabamos de escuchar, los pericos. Me voy a decir, naturaleza. Eubicheca. Bien, bueno, de vuelta, saludos a todos. Me parece que ha sido un buen momento, un buen festejo, tranquilo, con riéndonos un poco de un montón de cosas, así que bueno. Sin tomar demasiado. La semana que viene tenemos Rocola. Sí, y el sorteo de la Remeruski. Sí, así es. A full. Bueno, señor Marcelo Galán. Bueno, saludos para todos. Gracias por el aguante durante estos 3 años espectaculares que tuvieron en pandemia. Y bueno, nos vemos el lunes que viene. Los espero. Señor. ¿Eh? Ariel Amaral. Sal marina, te dije. Ay, Dios. Primero acá mis amigos de la mesa por invitarme a esta hermosa locura. Gracias. De nada. 3 años de disfrutarlo mucho. Y la compañía de toda la gente está del otro lado, como a nuestros auspiciantes. Así que esperemos seguir por mucho más. Obvio. Sí, gracias a Claudia Daporta. Obvio, que siempre nos dio el espacio y que el horario, los distintos horarios, distintos días. Y bancarnos. Y bancarnos con las locuras, nosotros somos locos. Cuando nos poníamos borrachos acá, le vomitábamos la alfombra, todo. Se peleaban entre ellos. Dios mío. Bueno, ¿nos vamos con qué tema, Ari? Nos vamos a ir como Dios manda. Bailando y divirtiéndonos. ¡Ay, qué saludo! Gracias. ¡Ay, muchas sí! Gracias. No fue capaz ni de mandarme. No, bueno, no sé por qué lo quiere, no sé. No lo entiendo. La verdad, hay cosas que no entiendo. Encima un negro. ¿Viste? Nos vamos a ir celebrando, nos vamos a ir despidiendo con este carnaval carioca que se fue recién con los Pericos de Huichaca. Y ahora vamos a ir con los Auténticos Decadentes y este que nos hizo bailar a todos. Ven y Raquel. Nos vemos hasta el lunes que viene. Hasta el próximo lunes, amigos. En todos lados. Onda Vox 102.9. Vox.